deudor a ti, Señor. Soy deudor de tu gran amor. Y lo único que puedo hacer es amarte y servirte. Soy deudor a ti, Señor. Soy deudor de tu gran amor. Y lo único que quiero hacer es amarte y adorarte. Tus misericordias son nuevas y cada mañana se levantan. Misericordia recibí, misericordia quiero dar a los demás, Señor, tu compasión. Soy deudor a ti, Señor. Soy deudor de tu gran amor. Y lo único que quiero hacer es amarte y adorarte. Tus misericordias son nuevas, sí, y cada mañana se levantan. Misericordia recibí, misericordia quiero dar a los demás, Señor, tu compasión. Tus misericordias son nuevas, sí, cada mañana se levantan. Misericordia recibí, misericordia